mis errores. Solo quiero que me perdones. Dime si algún día en mis brazos volverás. Te llevo en mí, no soy feliz. Por favor no me hagas sufrir. Te juro que voy a morir en esta soledad. Te llevo en mí, dime que ya aquel error perdonarás. Castígame, pero no digas que me dejarás, que me dejarás. Siempre que por ti me preguntan, digo que ya no te recuerdo y siento unas ganas inmensas de llorar. Trato de olvidar mis errores, solo quiero que me perdones. Dime si algún día en mis brazos volverás. Te llevo en mí, no soy feliz. Por favor no me hagas sufrir. Te juro que voy a morir. Que le robo.